Viernes Social con Alex Sensation. Buenas tardes. Si te preguntan si andamos juntos, dile a todos que soy amigo y punto. Yeah. línea, vamos para el aire. 1-800-315-9790. Ahora contigo. Qué linda esa salsita, mano. Ni una mala, ni una. Solo piezas. Aquí no hay presa mala. Preparándote para el fin de semana de Nochebuena. Dos días ya, 2 days para Nochebuena y 9 días para el año nuevo. Cuando regrese voy para el aire a buscar la llamada número 9. Comunícate conmigo rápido para el regalito de Santa Sensation. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano DJ Luismi, Body Boy, Tiny T.